bolsillo. Consulta a tu médico en todas nuestras clínicas Red Salud. Cotiza en redsalud.cl. Red Salud, mejor salud para Chile. Ya, colegas, es mitad de mañana, estamos todos conectados. ¿Cómo vamos? Yo, empezando un yogur griego quillayes 3x0 con trozos de frutilla. ¡Ay, qué rico! Yo termino uno de berries. Así que teletrabajando, les voy a decir una sola cosa. El griego quillayes 3x0 de durazno es el más bueno. Porque hoy la receta es quedarte en casa, disfruta tus breaks de mañana con los yogures griegos 3x0. Ahora puedes pedir productos quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa, cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para región metropolitana. Hola, soy Marcelo Marocchino y quiero contarte que ya comenzó Cyber Day de Inmobiliaria Imagina. No te pierdas esta gran oportunidad. Ingresa a imagina.cl y compra hoy tu departamento con hasta un 30% de descuento y total flexibilidad. Recuerda, imagina.cl. Paciencia. Seguimos cuidándonos en casa y escuchando buena música, juntos vamos a derrotar esta pandemia. Lo estás haciendo bien, lo estamos haciendo bien. No estás solo, Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Marco, bueno, estaba viendo de que hoy día es un aniversario, bueno, más. Es el aniversario de la muerte de Lady Di. ¿En serio? ¿Cantemos? Cantemos juntos. Cantemos todo de no, no es. All New CHR, atracción made in Toyota. Un híbrido como nunca lo has visto. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Quédate en casa de AFP Modelo. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 7:02, la temperatura de 1 grado y 8 décimas. Te encargo. Mira el frío, tú, ¿eh? Mucho frío, mucho frío. Y Carla Martínez, desde el centro de Santiago, toma contacto. A ver. Hola, muchachos, ¿cómo están? Hola. ¿Qué se tal, siente muchacha? El frío, se siente el frío, presidente. Muy bien. Bueno, pero si hubo novedades respecto a eso el fin de semana. ¿Del frío? ¡Déjanos tranquilo, coronavirus! Se siente. Oye, la frase de Piñera fue casi como: ¡Te invoco! ¡Arcano! Realmente no lo había escuchado en como muchos Sailor años. Moon, ¿no? Por el Sailor poder, Moon. Por el poder que me confiere, sí, la luna. Por el poder que me confiere el sol. El ¡retírate, ser humano, coronavirus! Siempre ha tenido esa fe ciega en la magia, en lo mágico. Chuta, no tenía idea que éramos gobernados por Merlín. Dios mío. Bueno, Berlín. Está bien. Berlín. Marcelo, serie, tú tienes. Bonita serie, Merlín. Linda, linda. Marcelo, tenías una encuesta por ahí. Sí, claro que sí. La encuesta tiene que ver con algo que partió a las 12 de la noche. Lo habíamos comentado la semana pasada, el Cyber Day, que en realidad son days. Es hoy día, mañana y pasado. La pregunta es simple: ¿vas a comprar algo en el Cyber Day? Las alternativas son: no tengo plata. Sí, estaba esperando. Voy a vitrinear por si acá. Y digo que no, pero ¿para qué digo que no? Wow. Sí, sí. Sí. No. Ahí está. No. Oye, pero la caleta, dale caleta. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Aparlaza. Ya están en transición del plan paso a paso las comunas del Monte Cerrillos, Calera de Tango, La Florida, Maipú, Talagante, Macul y Huechuraba. 5 comunas de la región metropolitana y 2 de Valparaíso avanzan a etapa de preparación. Retroceden a cuarentena Santa Cruz, Chillán Viejo, Chillán y Hualqui. Todo a partir del miércoles. Hay modificaciones al permiso de paseo para los mayores de 75 años. Quienes estén en fase 2 podrán salir de lunes a viernes, mientras que en fase 3 y 4 no tendrán limitaciones. El MinSal reportó 1.966 nuevos casos de COVID-19 y 63 fallecidos. El ministro de Salud, Enrique París, destacó un nuevo récord de PCR con más de 34.000 exámenes. Con problemas en la distribución de combustible en algunas ciudades del sur de Chile, este lunes comenzó el quinto día de paro de un grupo de camioneros. La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, dijo que no comparte la postura de Pablo Longueira, quien anunció que votará a favor del apruebo y que postularía como constituyente en la Convención Constitucional. Desde el CERVEL aún ven posible establecer un mecanismo de votación para que las personas contagiadas con COVID-19 puedan sufragar en el plebiscito. Patricio Santamaría aseguró que si hay voluntad, hay tiempo. Y con esto termino. Universidad de Chile empató, mientras que Colo Colo y Universidad Católica perdieron sus partidos. Fue parte de lo que dejó el retorno del fútbol chileno. Gran retorno, ¿eh? Hay que decirlo. Fueron algo, ¿no? Yo lo vi, vi varios partidos, muy entretenido. ¿Te sentiste? Mira, el golazo, con todo lo que me dolió, el golazo del Mago Jiménez ayer es de otra galaxia. Era como de apretó en el FIFA Play. Apretó los tres botones. En el relato me imagino que dijeron que el Mago sacó su varita. Sí, de su chistera, de su... Claro. Sí, a todos. Oigan, chicos, les propongo que partamos el bloque informativo. Hay mucha información que revisar. El fin de semana se informaron varias cosas relativas a cómo se está abordando la pandemia en nuestro país. Y en ese contexto también quiero que partamos el bloque escuchando la declaración muy comentada el fin de semana del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo decirlo? Dando un mensaje o pidiéndole al coronavirus esto. A ver, por culpa de un virus microscópico, invisible, pero letal, ¿cierto? Y muy destructivo, que se llama coronavirus, y que yo le pido, como presidente de Chile, que nos deje tranquilos, que se vaya al país. Eso era lo que había que hacer. ¿Por qué no lo pensamos? Por supuesto, ¿cómo se nos...? ¿Cómo no lo pensamos antes? Pero ojo, que esta es la influencia de Mañalich, que quería igual hablar con el coronavirus para que se pusiera buena persona. O sea, es una evolución dentro del mismo concepto. Todo el mundo recordó al exministro Mañalich, Marcelo, sábado. Está buena la frase, porque me acordé de Pazuzu, que los invade y los lleva a eso, ¿no? Bueno, y en el contexto coronavirus... Así estamos. Hubo varias informaciones. Solo recordar que hoy es un día importante para las comunas que pasan a transición, el paso 2. Estoy hablando de la comuna del Monte, Cerrillos, Calera de Tango, La Florida, Maipú, Talagante, Macul y Huechuraba. Hoy, estas comunas que acabo de mencionar ya están en transición. Más adelante vamos a estar hablando con alguien que nos va a contar qué va a pasar en su comuna. Sabemos que... En su comuna. En su comuna, para muchos ciudadanos es importante, valoran poder pasar al siguiente paso, a la siguiente etapa, pero sabemos que también para los municipios es una tarea muy grande, una tarea titánica, poder en el fondo controlar que este nuevo paso se haga respetando todo lo que la autoridad dice que hay que respetar. Exacto. En ese contexto, hay que respetar. Hay nuevos anuncios para esta semana. 5 comunas de la región metropolitana: San José de Maipo, Providencia, Las Condes, Ñuñoa y Vitacura, además de 2 comunas de Valparaíso, Los Andes y San Felipe, van a avanzar a la tercera etapa del plan paso a paso, que es la etapa de preparación. Y aquí hay una novedad, porque uno revisando lo que se permite en la etapa de preparación, ayer se anunció que se va a permitir el funcionamiento de los restaurantes solo en terrazas en lugares abiertos, por supuesto. Ahí te acordás que yo he dicho hace tiempo que dejaran sacar las mesas a la calle. Yo, mira, yo adelanté todas estas cosas. Yo adelanté todas estas cosas. Pero lo que llama la atención. Y también, mira, yo lo había pensado y lo dije. Que se fuera, yo había dicho que la solución era hablarle golpeado al virus. Eso, si esa sí es la forma, hablarle golpeado caso, como a los perros, a los perros que dicen, échate. Claro. Al suelo. Doblegarlo con la mirada. Sí. Yo invoco a que cientos de, no sé, mentalistas en la cordillera, tomaban las manos unos de los otros, invoquen al coronavirus para que se retire del país. Yo creo que ese sería el formato adecuado. Llegó el momento de que bajemos las diferencias, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y nos tomemos de las manos y Pazuzu se haga carne. Pero chicos, yo creo que esta semana, cuando toque panel del ministro de Salud, Enrique París, seguramente se le va a consultar cuál fue el criterio que se utilizó para, en el fondo, permitir que en la etapa de preparación se utilicen las terrazas y las calles para que puedan funcionar los restaurantes, porque, como les digo, con anterioridad esto no estaba contemplado en el plan paso a paso. Les cuento también que la comuna de Rengo, en la región de O'Higgins, va a salir del confinamiento y va a entrar a la fase de transición, mientras que Santa Cruz, Chillán Viejo, Chillán y Hualqui van a tener que retroceder a cuarentena, todo esto que les estoy hablando a partir del miércoles 2 de septiembre. Mira, ya. Hay alcaldes que están muy contentos, como la alcaldesa de Providencia, el alcalde de Ñuñoa, a propósito de que sus comunas pasan a la etapa de preparación. Dicen que esto es un logro de los ciudadanos, porque finalmente pasar a esta etapa significa que la gente ha respetado, que se ha portado bien y que por eso estamos en el fondo. Estamos, dijo yo, no ha avanzado, pero la gente va a avanzar. Por eso. Eso sería. Oye, retírate, coronavirus. Algo muy importante que era muy esperado, porque incluso yo creo que no conozco la razón puntual por qué el gobierno y las autoridades de salud decían tomar cartas en el asunto, pero en algún momento se interpuso una acción judicial para poder dar mayor libertad a los adultos mayores de 75 años. Recordemos que desde que partió la pandemia, las personas mayores de 75 años no podían salir. Y bueno, finalmente el Ministerio de Salud toma una decisión al respecto. Hay novedades en el caso puntual de las comunas que estén en transición. Los adultos mayores de 75 años van a poder salir de lunes a viernes sin restricciones al resto de los ciudadanos, que era algo que se estaba pidiendo. Obviamente la cuarentena se mantiene los fines de semana y feriado. En el caso de las comunas que estén en cuarentena, los mayores de 75 años van a poder salir lunes, jueves y sábado entre las 10 y las 12 y entre las 3 y las 17 horas. Y en el caso de las comunas que estén en preparación o apertura inicial, van a poder salir todos los días sin restricciones. Y en el caso que estén en la fase 4, pueden salir y bailar al mismo tiempo. Claro. Puede ser un venedito, ¿eh? Sí. Puede ser un venedito en... Así que buena noticia para los adultos mayores de 75 años que... en buen chileno están chatos. Yo creo que estamos un poquito todos chatos. Oye, estaba viendo una estadística nomás que apareció hace poco en el fin de semana, no recuerdo el medio, ya se los voy a decir, sobre la cantidad de separaciones que puede haber ahora en desconfinamiento. ¿De matrimonio? De matrimonio, sí. Ah, bueno, se veía venir. Se sabe, ¿eh? Se veía venir. Claro, ahí viene uno de los dos y le dice al otro, me quiero desconfinar de ti. Claro. ¿Te acordáis que no íbamos a desconfinar? Bueno, hubo mucha gente que también se juntó con la con el confinamiento. Claro, han sido momentos de reencuentro. Sí. O sea, esto da para todo esta cuestión. Oye, hay que hablarle. Otras cifras que nos deja el coronavirus, último reporte del Ministerio de Salud, 1966 nuevos casos de COVID-19, 63 fallecidos, récord de exámenes PCR realizados en el país, decía el ministro París. Chile es el país que más testea y hoy informamos 34.769 exámenes PCR. ¿Qué tal? A ver, yo una duda que me... Yo no soy la ministra. Yo no soy la ministra, tengo el tiro. Cuidado, no es vocero. No maten al mensajero, ¿eh? Pero se están haciendo más exámenes PCR porque más gente los pide, o sea, hay más gente interesada porque tiene dudas de que puede tenerlo. O es puede ser empleadores también, Marcelo. ¿Cómo empleadores? Empleadores que exigen el PCR para que la gente vuelva a sus labores. A trabajar. Pero eso, por eso, eso iba. Si uno va a una clínica y dice, quiero hacerme, pero usted tiene síntomas, no. ¿Y por qué quiere hacérselo? No, es que mi empleador me lo pidió. ¿Te lo hacen? Tendrían que hacerlo. ¿Te acuerdas que, sí. que hace unos meses, cuando estábamos, yo creo que en abril, mucha gente comenzó espontáneamente a ir a laboratorios a hacerse test sin orden médica, ¿no? Y no había una cantidad muy grande, se dijo en algún momento que podían escasear, pero en realidad no era así, sino que era que la mayoría de los PCR estaban en urgencia o estaban en lugares críticos. Pero esta gente que iba a los laboratorios era porque sus empleadores les exigían un PCR. Después eso se terminó por aclarar, pero yo pienso que ahora, según lo que ha visto la información, te tienen que hacer un test PCR si tú llegas a una clínica. Si es que sí, tienes un test PCR. Entiendo que en las clínicas no es tan fácil que te lo hagan si no tenés ningún. Tenés que tener una, por lo menos una orden médica. No hay que llegar el problema es lo asintomático. Quisiera complementar a lo que están señalando, que es algo que ha repetido la autoridad respecto a este tema, que recordemos que cuando comenzó la pandemia habían mucho menos laboratorios disponibles para poder hacer exámenes. Entonces, claro, avanza la pandemia, pero también avanza la cobertura, y eso necesariamente implica que hay mayor capacidad para poder hacer exámenes. Hay más exámenes en el mercado, pero también me queda cuenta, uno puede ir a un laboratorio directo a hacerse el examen, entonces no en una clínica. Mira, la verdad. En un laboratorio, sí, sí puede. Es que no, yo ni siquiera he averiguado qué tengo que hacer para hacerme el examen. Me niego. Desconozco si tienes que tener una orden médica, pero en algún momento eso se dio así, Marcelo. Lo desconozco. No, pero es una pregunta. El pancorazo. No, pero a ver, tú puedes ir a un recinto médico y decir, quiero hacerme el examen porque tuve un contacto estrecho con una persona. Sí, eso sí, que sé eso que está. Sí, pero es que, ¿sabes por qué te pregunto? Porque a mi señora le pasó que estuvo aquí en una vecina que después le dijo, oye, pucha, no. Soy positiva. Nos vino esta cuestión. Y nosotros le exigimos que fuese a hacérsela. Y llegó a la clínica y le dijeron, ¿por qué vienen ustedes? No, porque estuve con una persona que ahora tiene. ¿Pero siente algún síntoma? No. Ah, entonces no puedo. No, pero eso es un error. Tuvo, ¿sabes qué? Termina el contrato inmediatamente con esa clínica. No, se vio obligada y una persona que cree en el infierno, mi señora cree en el infierno y se vio obligada a decir, entonces usted dice eso, tengo síntomas. ¿Le aparecieron? Sí, me duele la cabeza. O sea, mintió y ahora sabe que se va a ir al infierno. Se va a ir al infierno y está sufriendo. Oye, otra noticia también relacionada con el COVID-19, que también se refirió el ministro de Salud, Enrique París, en las últimas horas, tiene relación con las declaraciones que hizo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, nuevamente. Dice, Chile colapsó más que nosotros, colapsó Santiago más que nada, pero poco a poco fueron normalizando con un costo importante porque se perdieron muchas muertes en el camino, fue parte de lo que dijo el mandatario argentino. Le preguntaron a Enrique París, dice él que si somos americanos, somos hermanos. Si somos americanos, tenemos las mismas manos. Son hermanos soberanos de la libertad. Por la canción. Y como que no le gustó mucho lo que dijo el presidente argentino, le bajó el perfil, que los hermanos latinoamericanos no debemos, y eso. Pelear. Claro. Oye, muy bien. Y otro tema que está igual pendiente. Igual te lejos en Argentina. Sí. Otro tema que está pendiente es el tema de las personas COVID-19, si van a poder votar o no en el plebiscito. Ayer estuvo en Mesa Central, programa político de Canal 13, el presidente del CERVEL, Patricio Santamaría, y dice él que si hay voluntad, hay tiempo, que su labor es luchar hasta el último minuto, ver por cómo hacer posible para que las personas con COVID-19 puedan votar en octubre. El tema es que la autoridad de gobierno no lo está acompañando mucho. Sí, en el Congreso hay voces que apoyan la tesis de Santamaría, porque recordemos que el CERVEL había propuesto el voto a domicilio. Así que seguramente ese tema va a seguir. En ese contexto les cuento que la CADEM de esta semana, encuesta CADEM, además de revelar el porcentaje de aprobación al gobierno del presidente Piñera, que llega a un 18%, es decir, cae la aprobación al gobierno, la encuesta CADEM además revela que un 63% dice que los pacientes COVID deberían votar anticipadamente. Es decir, la gente es partidaria que las personas contagiadas voten en el plebiscito. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo que debiese hacerse el esfuerzo máximo porque voten, pero yo creo que todo el mundo está de acuerdo de que no pueden votar al mismo tiempo que el resto, porque el costo ahí es más grande que el beneficio. Sí, claro. Eso está descartado. Entonces hay que buscar una forma que puedan votar, y si no se encuentra, bueno, lamentablemente no van a poder votar nomás. Claro. Lamentablemente no, para ellos, ¿sabes? Para ellos. Para Oye, ellos. Otro tema del que vamos a estar muy atentos esta semana es el paro de los camioneros, del sur. Hoy se cumple quinto día de paralización. Hubo varias noticias el fin de semana respecto a esto. Por ejemplo, el bloqueo con camiones en los puertos de Valparaíso y San Antonio. También la preocupación en la zona sur del país respecto al abastecimiento. Estoy hablando de la provincia de Osorno, donde están preocupados por la falta de stock en combustibles, y también una preocupación que manifestó el día viernes, si no me equivoco, el ministro de Salud, Enrique París, respecto de que a él le había llegado información de que algunas ambulancias habían tenido que desviar sus recorridos porque algunas carreteras estaban bloqueadas por los camioneros. Ayer el ministro de Salud informó que se comunicó con Sergio Pérez, el líder de los camioneros que están protagonizando esta paralización. Hay un compromiso de ahora en adelante de parte del gremio para en el fondo facilitar el desplazamiento de las ambulancias, facilitar el desplazamiento de aquellas aquellos camiones. O sea, el mundo al revés, en vez de pedirle a Víctor Pérez, se lo pide al huelguista. Es raro esto, ¿no? En vez de pedirle al ministro del Interior, despéjame la vía porque tienen que pasar la ambulancia, tiene que hablar con el tipo que está extorsionando la carretera, que es de todos, para negociar. Esto me parece que es como mafia italiana, ¿no? Oye, ¿cómo van las negociaciones? ¿Hay algún avance? No hay ningún avance. Ningún avance, yeah. Y como les digo, los camioneros están en una posición en que ellos quieren seguir esta paralización. Incluso a alguien por ahí le escuché decir que en el fondo ellos no tenían ningún problema en estar semanas, que si el gobierno apostaba al desgaste de esta paralización no lo iban a conseguir. Por lo menos hasta la semana pasada las autoridades dicen que está garantizado el abastecimiento, que hasta el momento no hay preocupación en ese sentido, pero claramente si la paralización continúa, porque los días avanzan, uno no se da cuenta, pero ya estamos en el quinto día. Entonces, oye, pero en la portada del Mercurio, en la portada porque Mercurio dice: asesores de Interior entregan un último ofrecimiento a dirigentes camioneros que se muestran divididos en medio de negociación con el gobierno. Que la divide que gobernarás. Si ya se empiezan a dividir los camioneros, puede ser de que haya un camino ahí. Correcto, Marcelo. Mira. Correcto. Yo creo que hay que estar atentos cómo evoluciona esto, porque sabemos que en estos cinco días de paralización efectivamente se han presentado propuestas de una parte y otra. Pero, en lo concreto, el paro sigue. Y de hecho, recuerdo que el día viernes el gremio de los camioneros dijo que ellos estaban disponibles para dialogar el fin de semana. Y sabemos que hasta el momento no hay resultado positivo. Y como yo entiendo... Hay preocupación en distintos sectores. Les contaba lo que pasa en la provincia de Osorno, donde falta la benzina. Gente dice que falta benzina y que falta parafina, y lo cual y todo lo que termina en ina. Se atribuye harina. Como efecto del harina, de camioneros. Serafina. Sí. Oye, pero entiendo de que en la noche el presidente se dirigió a uno y le habló a uno de los camiones. Dijo: camión, anda, po. Y no le hizo caso. Pero bueno. Cosas que se quedan en el tintero, pero que son muy importantes, chiquillos. Se puso muy sabroso todo esto. El fin de semana, bueno, por un lado, Evelyn Matthei reconfirma que va a la carrera por La Moneda, que quiere presentar un programa de gobierno con medidas, ver cuál es la aceptación.

Todo dijimos. No quiero entrar en detalles, Carla, pero no. Es terrible esto, es una frase bien común. No, lo que pasa es que si digo el tema, van a saber al tiro, pero es sobre un tema que quedó ahí. Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, dice Eugenio Lanas. Bien, Eugenio Lanas. Pero te puesto que agradezco. Lo googleó la frase, te así no se puede jugar. La frase es, me parece muy bueno, si los alcaldes gobernáramos Chile, sería un país muy distinto. Fue la escueta respuesta, porque no habló tanto Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, respecto a las declaraciones, las aspiraciones ya mega confirmadas de Evelyn Matthei. Y no ahora estaba hablando de Daniel Jadue, ¿ah? También puede ser alcalde. A ver, pregunto de vuelta, y según tú, Daniel Jadue, ¿por qué habría dicho me parece muy bueno? ¿Qué le parece bueno a digo, Daniel Jadue? No, no será de que Lavín se refiere a que Daniel Jadue vaya como candidato. Oye, le hicieron un fast check a Daniel Jadue ayer en el Tolerancia Cero y hay un grupo importante de falsedades que dijo el muchachón, ¿no? El muchachón. Yo tampoco lo veo, pero lo estoy viendo ahora en Twitter. Después voy a ver la repetición. Yo tengo Tolerancia Cero con Tolerancia Cero. Ah, mira, juego de palabras, ¿eh? Mira, chico. Nuevo. Bueno, nada bueno. Más. 1-0, arriba los chuchis. Arriba los chuchis, siguiente pregunta. ¿Cuáles son las dos comunas de la región de Valparaíso que pasan a preparación? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6... De Valparaíso, a ver. Los Andes y. Comadre Lola. Ay. Los Andes. Y San Felipe. Estuvieron tan cerca, chiquillos, pero llegó primero Ciudadanos Sótanos, él fue realmente el primero, y después Claudia Rubilar. Los Andes y San Felipe. Carla Rubilar está jugando. Claudia. Pero los Andes y San Felipe dijimos. No, pues dijeron solamente San Felipe y le faltaba los Andes. Yo dije los Andes. Al revés. O al revés. Al revés. 5 comunas. Ya 2-0. 5. Ay, Marcelo. No te enfades. ¿Qué dije? Nada, no te preocupes. Como ya, filo, perdimos. Fui yo. No pueden dar vuelta. Fui yo. Bueno, 5 comunas de la región metropolitana, 2 de Valparaíso, van a avanzar esta semana, el miércoles, a la etapa de preparación del plan paso a paso. San José de Maipo, Providencia, Las Condes, Ñuñoa, Vitacura, en el caso de la región metropolitana, y como muy bien respondieron los chuchis en Twitter, Los Andes y San Felipe en el caso de la región de Valparaíso. La mala noticia para Santa Cruz, Chillán Viejo, Chillán y Hualqui, que van a tener que entrar a cuarentena a partir del miércoles. 2-0, chiquillos. 2-0. Arriba los chuchis. 2-0. A propósito de Pablo Longueira, de todo lo que dijo el fin de semana. No va a preguntar si la tiene Corteira. Esa no lo sabemos. No se puede hacer. Marcelo, no se sabe. Pregunta. No se sabe. No se puede. ¿Cómo por favor. Haciendo preguntas tan... ¿Sabes lo que pacha? Oye, a mí se me había olvidado cómo hablaba Pablo Longueira. Echame la cocha, háblame, chico, como una abuelita. ¿Achí? Echame lo que pacha. Durante el primer gobierno del presidente Piñera, ¿qué ministerio ocupó Longueira a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ministro de Economía. ¿Estás seguro, Marco Economía. Silva? Sí, Economía. Seguro. La respuesta es correcta. Bien, Marco. Al fin. Bien. Fue ministro de Economía en el año 2011. Él dejó el Senado para asumir este ministerio y bueno. ¡Voy a dejar el Senado! Tuvo que renunciar. ¿No había un gato que hablaba así? Es como Demóstenes. Demóstenes. Un gato. O Cucho. No me acuerdo cuál era. Pero, por ahí va. Falta un poco el aire. Bueno, y después a Pablo Longueira. La historia es más o menos un poco sabida. renunció al Ministerio de Economía para ser candidato presidencial, y cuando faltaban muy poquito para las elecciones, renunció a la candidatura presidencial porque tenía depresión. Ayer dio una entrevista televisiva a Pablo Longueira, no sé si la vieron. Mega estuvo. No, me lo perdí. No te ve. Hoy estaba viendo Netflix. Oye, pero... y ahí contó su episodio de depresión, que en el fondo fue el motivo por el cual él dejó la carrera presidencial. Dijo que se había tratado, que en el fondo esa depresión se la había diagnosticado a propósito de toda la presión que él pasó cuando le tocó ser abruptamente candidato presidencial. Lo comparó con la depresión postparto que tienen las mujeres. Dijo que era algo muy parecido a lo que le había ocurrido a él. Y bueno, algunas pero personas... Pero sin hijo. Están tratando de saber quién fue el psiquiatra que trató a Pablo Longueira, que ahora sabemos lo dejó por la opción. Lo dejó tiquitaca. 2-1, se ajusta el marcador. ¡Me dejó tiquitaca! ¿Sabes lo que pasa? Siguen arriba los tuchis, pero se ajusta el marcador. Siguiente pregunta. Oh, está demasiado fácil. A ver, dale. Cuenta bien, ¿ah? No sé por qué hice esta pregunta. Voy. Dale. ¿Con el gol de qué jugador palestino logró empatar ayer a la U a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Luis Jiménez. Bien, Marcelo, te la doy. Llegó muy, muy a la par contigo Sergio Matador Salas. Pero ahí estamos nosotros. Claro, yo sabía que Marcelo iba a responder porque lo mencionó en el bloque anterior. No, es que vean el gol, de verdad, increíble. No lo he visto. No. Muy bueno. Oye, pero a todo esto, porque bueno, estamos hablando de lo que ocurrió en el partido de ayer, donde Palestino logró empatar a la U. Recordemos que volvió el fútbol, volvió el torneo nacional. Y la próxima semana toca el clásico. Super clásico, sí. Super clásico. El domingo, si no me equivoco. Sí, parece que el domingo, sí. Oye, y entonces. Oye. Quedan empatados. Vamos, vamos, viste, lo dimos vuelta. Lo dieron vuelta, chiquillos. Tienen una opción de ganar aún. Atención, porque esta es la última pregunta. Según la última encuesta Academ, la que está ahora publicada, ¿a cuánto llega la aprobación del presidente Piñera? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18%. ¡Es mi familia! ¡Sado gigante! ¡Sado gigante, un programa! Oye, pero... Bueno, usted con Pepsodent. Esto me recordó como a los gemelos Loser. Pero viste que estamos atentos ahora a todo lo que tú dices. Locker. Muy bien, muchachos. ¿Cómo se llaman no los gemelos? Esta mañana. Los gemelos Lotze. Lotze. ¿Eran sin parientes R, de Pedro Jackson? Sí. Más o menos de esa época. Y de Diego Pardo. Pero ustedes serían los gemelos Loser, de Loser. No pega en el suelo. No. ¿Y qué sentiste con chicos, eso? ¿Satisfacción? No, chicos, una broma, una talla fácil, facilista. Me castigo por eso. Oye, facilista. Bajó la aprobación del presidente Piñera, está en un 18%, como muy bien contestaron ustedes. 18%, pero ahí se mantiene, 72% desaprueba la gestión del presidente Piñera. Segunda encuesta semanal. Oye, lo que me bajó en KDM es la cantidad de gente que dijo que iba a votar. Antes era como un 70-80% y ahora un 62%, que es la misma cifra que dieron cuando fueron las elecciones presidenciales de la última Piñera Guillier, claro. Entonces al final votó un 49%. Ojo con eso, Ojo con eso. ¿Sabes que ahora que lo ponen así? Voy a ir a votar. Ahora sí. Ahora vamos a votar. Ya. ¿Ganamos? Vamos a casa. Sí, ganamos. ¡Ah, qué fácil! ¡Oh! ¡Ay! ¡Yes! ¡Make me feel so good! Oh, ¡Yes! Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. La la la la. La la la la. La la. Voy cortito. Ya están en transición del plan paso a paso las comunas de El Monte, Cerrillos, Calera de Tango, La Florida, Maipú, Talagante, Macul y Huechuraba. Huechu. Huechu. Huechuraba. ¿Qué es esto? Una canción se llama... No, muy mala, esta otra. Eso se llama Me fui pa'l monte. Mira qué bonita esta. Esta es la Julieta Venegas cantando con Marisa Monté. No, ya, la vuelta larga. Mira qué bonita. Saludos a El Monte. Saludos a El Monte. Al monte, compañero. No voy a ganar. Perfecto, vamos, continuemos. 5 comunas de la región metropolitana y 2 de Valparaíso avanzan a etapa de preparación del plan paso a paso. Se trata de San José de Maipo, Providencia, Las Condes, Ñuñoa y Vitacura, además de Los Andes y San Felipe. Sin embargo, también hubo retrocesos. Santa Cruz, Chillán Viejo, Chillán y Huelqui van a entrar a cuarentena todos a partir del 2 de septiembre a las 5 a.m. Hola, hola. ¿Qué canción estáis tocando? Pasos, yo siento pasos. ¿Y de quién es? Muy buena. Sí. De una sola vez. Pasos. Todavía no llega a esa parte, don Marcelo. No, pero hay que cantarla porque es la parte. Pero esperemos. Pasos. Ahora viene. Ay, en otra estrofa entera, no. No, ahí nomás. Porque siento bueno. Pasos. No es así, Marcelo. Pero bueno. Y hay otra más, mira esta. A propósito de pasos. A propósito. ¿Qué es eso? No en el baño. Sal la canción. No, esta es una de Soda Estéreo que se llama Pasos. Ah, pero esta... No es tan conocida, no es tan conocida. La grabó en el baño. No. Ahí está. Estaba con problemas estomacales. No, Z. Está hirviendo los huevos. Oye, pero las grande. Autoridades sanitarias anunciaron modificaciones al permiso de paseo para los adultos mayores de 75 años. Quienes estén en fase 2 podrán salir de lunes a viernes, mientras que en fase 3 y 4 no tendrán limitaciones. En cuarentena seguirán siendo 3 días a la semana por 2 horas. ¿Eso sí? ¿2 horas? Hola, bienvenidos. Por favor, tu para asiento. Gracias. Está por partir el bingo. Hay dos salidas a su izquierda y su derecha. Ya, no lo olviden. Eso paseando por Roma. ¿Y por qué saliendo paseando de paseo? Por Roma? Por salir de paseo. Autorizar a salir de paseo. Sí. Pi. Ya, vamos. A ver. El MinSal reportó 1966 nuevos casos de COVID-19 y 63 fallecidos. El ministro de Salud, Enrique París, destacó un nuevo récord de PCR con más de 34.000 exámenes y la tasa de positividad alcanzó el 5,65%. Récord, man. PCR es tu forma de ser. Tu PCR. ¿Cuál es esa? Es tu forma de ser. Ahora o nunca. Ahora o nunca. ¿Ustedes nunca se acuerdan de esa canción? ¿Cuál es esa? ¿Cuál? Ahora nunca. La de María Céspedes. Ahora o nunca. Es tu forma de ser. Está inventando. De nuevo. Sí, todos los días la canto. Y ustedes de nuevo con la tonterita de que no existe. No existe María Céspedes. ¿Qué es eso, María Céspedes? María Céspedes, Marcelo. María Céspedes. Oye. Gutiérrez. ¿Eh? Ay, mira qué buena idea, enano. Recordando tu expresión. Mira. recordando tu expresión. Oh, tu expresión. Vuelvo a desear. Qué buena, récord, esa es para récord. Con problemas en la distribución de combustible en algunas ciudades del sur de Chile, este lunes comenzó el quinto día de paro de un grupo de camioneros que amenazaron con no dejar pasar vehículos de carga a Temuco. Desde La Moneda reiteraron que no aceptarán que se pongan en riesgo o que se ponga en riesgo la cadena de abastecimiento. Vamos. Pero se puso dame la gasolina, dame tu gasolina. Pero la estoy cantando como ranchera. Dame tu gasolina, quédeme con la nena. Ese camión, ese camión. Dame tu gasolina. Ay, qué pesado el camionero, no nos deja pasar. Dame tu gasolina. Atención con esto, atención. La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, dijo que no comparte la postura de Pablo Longueira a favor del apruebo. Pablo tiene una posición distinta en torno a defender el camino de aquellos que nos une. El fin de semana Longueira confirmó que votará por el apruebo en el plebiscito, se postulará como constituyente en la convención constitucional y también postulará a la presidencia de la UDI. Amor mío. ¿Y esto por qué? Labios compartidos, pues no comparte. No comparte. Bueno, lo dejamos a él, ¿eh? Pero ¿por qué tocar a Maná, güey? Es como, me hiciste la mañana. A esta hora de la mañana. A esto hemos llegado. No. Fuga de auditores, fuga. No. Oye, ya con esto termino. A ver. Universidad de Chile empató, mientras que Colo Colo y Universidad Católica perdieron sus respectivos partidos. Ese fue el retorno a las canchas de los tres equipos más grandes del fútbol chileno, que la próxima semana va a vivir el clásico entre azules y blancos. Azul. ¿Qué pasó? Cuartito azul puede ser. Azul. Azul. No, quedamos golpeados con esa noticia. Solo se trata de. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. 7:56 minutos, Marcelo. Oye, brevemente, solamente para anticipar, no sé si lo tenían claro, de que este sábado 5 de septiembre, que se los avecina, es el cambio de hora. Y ya, como todos los años, deberán adelantar su manecilla una hora, es decir, una hora menos. Pablito Aguilera. No, no marques las horas. Marcelo Aguilera, compañero. Lo que sé. Mucha gente está sosteniendo de que esto va a aumentar los problemas que ha provocado el mal sueño, las dificultades para dormir. Totalmente. En mucha gente. Y hay otros que dicen que definitivamente debería suspenderse esto, pero con la otra, el otro horario. O sea, ahora que cambie, ese quedar para siempre. El horario de verano debería estar siempre. Siempre ese. Ese, sí. Hagan lo que quieran, me da lo mismo. Ya estamos confinados, ya que da lo mismo. Pero ya me levanto más tarde, ya me levanto más temprano. No, se adelantan los relojes a las 12 por la 1. Los días son de 25 horas ahora. Una hora menos de sueño. Pero solo un día, Carleta, el resto ya se arregla. Mira, ¿sabes qué, Marcelo? O sea, ¿a mí quién me devuelves ahora? ¿Quién me devuelve? No, el próximo año, cuando se cambie de nuevo, te la devuelven. ¿Quién me devuelves ahora? ¿Quién me devuelve todos estos meses confinada? ¿Quién me los devuelve? I don't know. Sí, pues que se sepa. Bueno, queridos amigos, les digo que con AFP Modelo tu casa. No sé. Pero con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Obtén certificados, haz trámites personales o de empresa, gestiona tus cuentas y mucho más. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la aplicación. Marcelo, ¿estás ahí?

con 95 pasamos a la etapa 2 y es muy frágil la permanencia en esta etapa. Por lo tanto, lo que les comentaba, estuvimos pintando ayer, haciendo todo lo necesario, pero también depende mucho de las personas, fundamentalmente de aquellos que son más irresponsables, porque los que salen a trabajar salen un poco con miedo, toman las precauciones necesarias, pero aquellos que no han entendido durante 4 meses lo que es la cuarentena, difícilmente van a entender lo que ahora este paso siguiente, que no es mucho más, además, de lo que teníamos antes. Alcalde, Huechuraba es una comuna de estas denominadas dormitorios, o sea, mucha gente sale a trabajar a otras comunas. ¿Cómo ha visto ese desempeño, el flujo de automóviles, los tacos típicos de Pedro Fontova? ¿Cómo va eso? A ver, los tacos típicos de Pedro Fontova fueron típicos hasta que nosotros intervenimos al territorio y pudimos liberar o hacer nuevas vía estructurante dentro de la comuna. Por lo tanto, ya en abril había disminuido y no fue casi noticia el taco de Fontova, y ahora tenemos lista una conexión interna que te va a permitir ir desde Ciudad Empresarial hasta Mall Plaza Norte, paralela a Américo Vespucio, sin nunca más usar Américo Vespucio. Por lo tanto, el tema del taco es historia y esperamos que los flujos se vayan normalizando gradualmente. No hay motivo para generar taco cuando estamos todavía en la etapa 2. Y el efecto más importante, alcalde, para su comuna de todos estos meses de pandemia, ¿cuál ha sido? Bueno, yo creo que la gente ha tomado conciencia progresivamente de lo que era la pandemia. Yo creo que progresivamente la gente fue asumiendo un comportamiento cívico superior que garantizaba la vida de ellos y la de los demás. Pero como fue tan prolongado, después de esa conciencia, se empezó a asumir con normalidad lo que se estaba viviendo y la gente se empezó a relajar. Por lo tanto, frente a ese relajo que comenzó a permear lo que era la cuarentena, es muy útil esto por cuanto lo formaliza y establece nuevas medidas que la gente debe cumplir. De lo contrario, habría sido casi entrando en septiembre en la cueca de pelota. Claro. Claro, porque lo hemos visto en otras comunas. Nosotros le pasamos parte a Falabella, a Ripley, a La Polar. Incluso uno de esos gerentes de una de esas grandes tiendas también se fue de sumario sanitario por venir de una comuna desconfinada a trabajar a una en cuarentena. Por lo tanto, ahí hay otro tema que hoy día estamos desarrollando con mucha fuerza, que es la fiscalización, porque si en tiempos de pandemia, donde todo estaba muy restringido, osaron violar la norma, ahora con lo que vimos en el Mall Plaza Chino, lo que vimos ahí en Plaza Costanera, en Casa Costanera, nosotros tenemos un mall muy complejo que atiende gente de Recoleta, de Independencia, de Quilicura, de Conchalí y de Huechuraba, el Mall Plaza Norte. Y por lo tanto ahí tenemos que poner ojo para evitar contagio y pasar de ese 95 a 100, porque eso significa volver a la cuarentena. Claro, claro. Y en cuanto a los colegios, ¿cómo es su posición con respecto a la vuelta a clase? No, yo soy categórico y terminante, ahí no hay discusión. Es inaceptable que... Mira, en las etapas sucesivas yo he planteado que hay dos errores en este paso a paso. El primer error está poner el comercio en la etapa 2, porque en la etapa 2 debiera salir la gente a reconocerse de nuevo, a tocarse, a olfatearse, a darse besos, a abrazarse. Y en la etapa 3 debiera haber vuelto el comercio, porque de lo contrario pasa esto de que la gente, en lugar de asumir una actitud prudente, se van todos al mall a comprar y salen con los televisores y con las cuestiones. Y por otro lado, la etapa 3 establece que los sostenedores pueden solicitar el regreso presencial a clases. Y eso es inaceptable en un país que precia de que quiere a sus niños. en la etapa 5 debiera estar el regreso a clase. Cuando todo se haya normalizado, cuando haya vuelto el fútbol, los malls, los restaurantes, el cine, todo, vuelven la escuela y los niños. Pero ponerla en la etapa 3 es un peligro innecesario para esos jóvenes. Por lo tanto, en Huechuraba, mientras yo no tenga garantías sanitarias de que yo puedo recomendar a mis representados lo que yo soy incapaz de hacer con mis hijos, de enviarlo al colegio, en Huechuraba las clases no van a volver. Alcalde, y en términos más generales, ¿no? Usted es vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Cómo ha ido la relación y la coordinación con el gobierno, que ha tenido varias etapas, ¿no? Bueno, hemos tenido etapas bastante duras, bastante de confrontación frontal. Y recuerda que nosotros forzamos al Estado a cerrar los malls, nosotros forzamos al Estado a discutir el tema de la feria, nosotros establecimos el cierre de las escuelas. Por lo tanto, a eso que fue la pelea dura inicial, se sumó también el hecho de la no información entregada por el Ministerio de Salud para que nosotros pudiéramos hacer la pega en atención primaria que correspondía. Ahora, con la llegada del ministro París ha habido más diálogo, pero se dialoga y se impone el criterio ya asumido por el ministerio en lugar de considerar, por ejemplo, estas situaciones de la etapa 2, donde el comercio no debiera regresar para evitar lo que hemos visto hasta ahora en otras comunas, y tampoco se ha discutido y se ha asumido que es peligroso para los niños volver en la etapa 3 en lugar de volver a la etapa 5. Por lo tanto, todavía queda grado de confianza, claro, y de criterios distintos, pero yo creo que al menos, aunque no nos hagan caso, nos escuchan. Y a propósito de esto de los alcaldes, ¿está de acuerdo con que sería bueno, como lo han dicho algunos alcaldes, sería bueno que el próximo presidente de Chile sea alguien que venga de las filas de los alcaldes? Siempre y cuando demuestren que pueden hacer más que lo que hemos hecho en Huechuraba por nuestra gente, porque muchas veces la popularidad se da por aparecer en los medios en lugar de hacer la pega en sus respectivas comunas. O sea, ¿hay algunos que son puro marketing nomás, algunos alcaldes? Pero sí, evidente. Y te pongo, yo puedo decir lo que he hecho, que me digan los que son candidatos que han hecho por su gente. Dos farmacias populares. Mira, escúchame así breve. Dos farmacias populares, dos centros de salud, dos jardines infantiles, dos parques, dos skateparks, un edificio municipal, un polideportivo, una piscina temperada, un centro de acogida para adultos mayores. Instalamos en todas las escuelas módulos dentales para atender a los niños en forma gratuita, al papá y a la mamá de esos niños también. Estamos atendiendo a 10.000 personas gratuitamente en centros creados al interior de cada escuela. Compramos una escuela y ahora viene el cuartel de la PDI, el centro de diálisis, el cuartel de carabineros y el centro cultural. Que el alcalde Lavín, con 324.000 millones de pesos, me diga qué ha hecho, porque todo esto lo hemos hecho nosotros con 37.000. Esas son las diferencias que estructuran la gestión municipal, y cuando alguien pretende ser candidato a la presidencia, tiene que demostrar con hechos lo que puede hacer por Chile. Cuando uno es alcalde en Santiago, como Felipe Alessandri, y que vive la realidad nacional, es lo que todo Chile espera que un alcalde o un presidente haga. Pero cuando se tienen 324.000 millones de pesos, no es ejemplo, porque Chile no tiene esos recursos para cambiar la vida de todos, como el alcalde Lavín la cambia en Las Condes. Imagínate que el intendente de Santiago tiene 120.000 millones de pesos para las 52 comunas de Santiago, y una sola comuna tiene el lujo de tener 324.000 millones, que demuestre que ha hecho con esa plata para poder presentarse al candidato presidencial, creo yo. Carlos, y a ti te gustaría presentarte a candidato? Oye, a ver, yo soy medio parecido a usted, ¿eh? Desordenado y iconoclasta también. Es decir, yo dudo siempre de aquel que asumo con mucha humildad el desafío de ser presidente. Ya, a mí me gustaría uno que diga, la raja, voy a ser presidente, vamos a cambiar Chile, ya, pongámonos las pilas. Eso demuestra entusiasmo, demuestra emoción, demuestra compromiso, un desafío, una entretención por hacer algo. Pero cuando uno ve esto de que soy bacheletista, aliancista, soy socialdemócrata, voy a la tele, eso no me convence para presidente. En algún momento a mí me gustaría, claro, pero a mí me hicieron juntar firmas para ser candidato a concejal, me hicieron primaria y como las gané, me hicieron secundarias para que no fuera. Luego, cuando fui candidato a la reelección, me dijeron que estaba empatado con mi adversario, por lo tanto había que hacer primaria y gané con 65% de los votos. Por lo tanto, hay ánimo de no dejar a aquellos que queremos cambiar Chile que suban, y hay otros que, por hacer poco, figuran en las encuestas, dado que dan mucho la tele. Muy bien. Pero también pero fue perfectamente está claro, y también es válido para Jadwe, ¿o no? Bueno, Daniel por lo menos ha establecido algunas políticas que se han transformado en políticas nacionales, pues. Es decir, por lo menos tiene algo que demostrar con las farmacias populares, con la inmobiliaria popular. Yo tengo, las mujeres de Chile se están vacunando en nuestro país y hay 600 mujeres que han dejado de morir al año porque nosotros nos confrontamos con el Ministerio de Salud y empezamos a vacunar a las niñitas en el 2014. Y un año después que el ministro Mañalich me retó, me subió al columpio, me echó harto vuelo, y cuando volvía el subsecretario me pegaba cachetada porque era populista, porque no correspondía, porque no estaba en la en el cuadro de vacunaciones anuales. Aparece el ministro diciendo que en un año más todas las niñetas van a empezar a ser vacunadas. Por lo tanto, desde lo local se puede cambiar la realidad, y lo ha hecho Daniel. Pero a mí me gustaría que todos los que se presentan, la Evelyn, Daniel y Joaquín, y Carter también, que me nombró ministro sin haber sido electo aún, que demuestren con hechos, porque la gente quiere ver para creer. Ya el Perfecto. Tiempo de las palabras bonitas ya pasó, y creo que Chile merece que, si hay un presidente, cambie la realidad inmoral que no hemos acostumbrado a vivir durante tantas décadas. Muy bien, muchas gracias, alcalde. Que esté muy bien, y cuidado con esa tosa. Sí, no, tenemos cosas grandes que hacer, así que hay que cuidarse nomás, y cuídense ustedes también, y gracias, Marcelo, por tener tranquilo a mi hijo durante toda esta pandemia viendo City Tour on Tour y todas esas cuestiones, porque ha sido el mejor calmante para el cabro chico. Excelente, muchas gracias. Adiós. Chao, que estés bien, Carlos. Un abrazo grande, cuídense, chao, chao. Chao. Un abrazo. Era Carlos Cuadrado, alcalde de Huechuraba, vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Vamos con una canción de Huechuraba. A ver. ¡Ah! Mira, los dos príncipes. Dos. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál soy yo? Diamonds in his pockets, and that's a breath now. This one said he wants to buy you. Mira Marcelo. Mira tú el éxito ese. Oye, esto es bien terrible. A ver. No sé si ustedes tienen conocidos que hayan tenido ya coronavirus. Pocos. No. ¿No? ¿Sabes lo que pasa? Uno de los ¿cómo se llama? Síntomas del coronavirus es que una cosa que se llama parosmia, que es que el sabor, pierdes el sabor, el olfato y el sabor principalmente de las cosas. Y sabes lo terrible que ahora han descubierto, que hay gente que una vez que se recupera se mantiene eso, pero no solo que no siente el sabor, sino que les cambian el sabor a las cosas. Una mujer que se llama en Inglaterra, que se llama Kate McHenry, dice que todo ahora le parece asqueroso, todos los olores de cosas que antes le gustaban ahora son desagradables. Oh. Dice que tuvo la enfermedad. La enfermedad fue leve para ella. Tiene 37 años. Ya. Yeah. Y dice que de a poco volvió el sentido, pero a mediados de junio las cosas empezaron a oler muy raras, dice. Y fueron reemplazadas por un hedor químico horrible. Dijo: he perdido peso, tengo ansiedad, añoro el placer de comer carne, beber y socializar, pero lo que pasa es que ahora la carne me sabe a gasolina. Y el, ¿cómo se llama? El prosecco este. A ella le este trago gasolina. Le parece manzana podrida. Y ya, si mi novio Craig se pone un curry, se come un curry, el olor es horrible. Se pone un curry. No, pero imagínate que todas las cosas que te gustaban ahora. No te gustan. Ahora te encuentras asquerosas, no solo no te gustan, lo encuentras asquerosas. Dice pero que ahora ya no puedes cocinar. Me comí una empanada y huelo a flores, no sé. No, sí. Dice que el perfume que tenía también lo encuentra asqueroso. Todo ya, huele raro. No podemos generalizar por un caso. Parece que está pasando la barsomia. Suena fake news, ¿eh? No lo sé, Rick. Parece esta falso. Persona, esta chica debería hacerse un test de embarazo. Insisto con mi tesis. Aquí hay algo, Marcelo, que no nos has dicho, ¿eh? Mira, hay otro estudiante, para que veas que no es la única. Dice, hay un estudiante de 20 años que hizo una lista de las comidas que puede tolerar. Y estos son los gofres tostados. No sé lo que es eso. ¿Qué es eso? No sé. ¿Por qué hablamos de noticias de países donde tienen gofres? Gofres tostados, pepinos y tomate. Es lo único que le gusta. Todo el resto lo encuentro asqueroso. No, yo lo encuentro terrible. Terrible. ¿Y por qué estamos tomando olor a gas? Olor a gas, olor a gas. Oye, y una buena una buena noticia para quienes saben de que tienen que por mucho tiempo convivir con la pandemia, es que van a lanzar un nuevo producto que es la mascarilla con purificador de aire portátil. Uno la mira y ya no es de género, sino que te pones como una máscara así como de Darth Vader, pero solo en la boca. Y esa tiene unas sectores donde puedes cambiar unos filtros. Y esta mascarilla, que es la PuriCare Air Purifier, tiene un purificador de aire portátil. Entonces con esto puedes ir prácticamente a cualquier lado. Puedes ir a un concierto de música lleno de gente y te ríes de los bichos. Pues tiene dos filtros reemplazables, similar a los productos purificadores de las casas. Y tiene ventiladores, dobles, sensores respiratorios. ¿Todavía ¿Y qué pasó con eso, Marcelo? Necesito poder respirar para más. Le da un carácter a tu noticia. Es como, podría ser, bueno, entonces pasó así, pero no, pues es como, es una noticia que parece mala. Así. Nos vamos a morir todos. Ahogados. La mascarilla es mala, lo sabíamos desde el principio. Y ahora tengo una noticia que puede ser muy útil para todo el mundo, y es cómo detectar a una persona. Oye, está solo un informe que me mandó un amigo que apareció en The Times, de dos universidades inglesas, que un estudio que dice que la gente que rechaza ponerse mascarillas en la calle, la mayoría de ellos tienen conductas sociópatas. De hecho, algunos están como gente que ha manifestado: no, yo voy a no usar mascarilla y basta. ¿No? En su perfil está declaradamente que tienen un trastorno psiquiátrico sociópata. Como que, bueno, eso quería decirte, así que ya lo sabes. ¿Quién te mandó ese informe? Un sociópata. A ver. The Times. Estoy leyendo The Times de el Londres. Es mentira que te lo mandó un amigo. Sí, me mandó el artículo. Te lo mandaste tú mismo. ¡Me mandó el artículo! No, jamás voy a mentir. No quiere decir que mientras yo estoy. Mira, justo la noticia que voy a dar yo ahora es cómo descubrir cuando alguien dice una mentira. Mañana se los voy a dar. Mañana se los voy a dar. Ay, se burla. Bueno, a ver. Te invitamos ahí a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Banchero Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategias de inversión. Banchero Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. ¿Qué le sorprende más de Santiago? ¿Su conectividad, diseño? Personalmente me sorprenden las dos, pero si hay algo que me sorprende más es el All New Toyota CHR híbrido. Diseño, estilo y performance como nunca los has visto. Conócelo más en www.toyota.cl/CHR. Te invitamos a un increíble festival que tiene como fin despertar el espíritu innovador que todos tenemos. Sí. ISA Intervial presenta Festival de Innovación y Futuro 2020 UC. Están entre nosotros. Parte hoy día, 31 de agosto y hasta el 5 de septiembre. Invita a la Mutual de Seguridad, organiza la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca. Nos adaptamos, aprendemos y en este año tan difícil nos reinventamos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Vamos a una pausa. Y ya volvemos. Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Radio, Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia.

de sus estudiantes, y para eso nos interesa ver qué impacto ha tenido el trabajo de los profesores en los estudiantes, ya sea en la parte académica, en lo socioemocional, en lo social, y esa es una parte muy importante. ¿Cómo aporta a los estudiantes? Otro también es el aporte a la comunidad. También buscamos profesores innovadores, profesores que estén dándole una vuelta, repensando la forma de enseñanza, poniendo a los estudiantes en el centro, y adecuando metodologías y prácticas a los intereses de los estudiantes, a los desafíos globales y ahora al contexto también de la pandemia. Ok, ¿y cómo puede hacerlo la gente? ¿Cuál es el procedimiento para postular? Mira, cualquier persona puede nominar a sus profesores y profesoras. Y eso lo puede hacer en nominaatuprofe.cl y ahí está todo fácilmente guiado para que hagan la nominación. Y luego a ese profesor o profesora le va a llegar un correo electrónico que dice: felicitaciones, Marcelo, por ejemplo. Ya. Tu estudiante, gran profe, Rafael, te acaba de nominar al Global Teacher Prize Chile. Y ese profesor, luego de recibir el correo, tiene que postular, que significa responder ciertas preguntas y enviar algunos antecedentes. Aceptar su nominación, digamos. Ah, ya. Exacto. Ya. Entonces, el estudiante tiene que por lo menos saber el mail del profesor. El mail o teléfono. Es que nos deja solo con el nombre, nosotros hacemos el esfuerzo de buscarlo, pero lo ideal es que tenga el nombre o teléfono, o sea, el mail o teléfono, y así el profesor se entera y postula. Porque luego esto lo revisa un jurado muy destacado del rector de la UNCE, decanos de las facultades de educación de la Universidad Católica, Universidad del Desarrollo, está la Premio Nacional de Educación Beatriz Ábalos, en fin, otros actores relevantes. Estábamos haciendo esto también con UNESCO, que es donde también hay alguien del jurado, y ellos revisan y eligen a 5 finalistas. Perfecto. Ganadora, quienes participan después en el proceso mundial. Joaquín, ¿y cómo investigan si ese profesor, porque de repente un alumno puede nominar al profesor porque lo encuentra simpático nomás, ¿cómo revisan de que efectivamente ese sea un profesor que, como tú dices, ha hecho un cambio, está haciendo un aporte, etcétera? Bueno, nosotros revisamos todos los antecedentes que se solicitan ahí y además preguntamos después a la comunidad educativa, al equipo directivo, algunas referencias que se establecen ahí. Y entrevistamos también a los profesores y profesoras. Y la verdad es que hemos tenido estos 5 años muy buenas experiencias y hemos, gracias a este premio, podido descubrir como país a profesores y profesoras que a veces eran importantes solo en su comunidad local, y que hoy día podemos conocer su experiencia que inspira a todo un país. Y me gustaría dar un ejemplo. Uno de los finalistas del año pasado es Paulino Pérez. Paulino es un profesor de Aysén, del archipiélago de las Huaytecas, de una isla en particular, donde él tiene un proyecto en una escuela rural que trabajan estudiando las ballenas, trabajan promoviendo una vida sustentable y han sido reconocidos por el Estado con excelencia académica y con un sello de sustentabilidad. Y este profesor hoy día está elegido entre los 50 mejores del mundo. Y es un caso que no hubiésemos conocido probablemente si no hubiese sido por este premio, que total, llega masivamente a todo Chile y que nos permite escuchar su historia y con eso también inspirar a más. Porque lo que nosotros finalmente buscamos como Elige Educar es que la sociedad se dé cuenta de lo importante que son los profesores y profesoras. Un docente en su vida, en su trayectoria profesional, educa a 5.000 estudiantes en promedio. Esa responsabilidad es muy grande y queremos que se sepa, que se valore y que también más personas elijan educar, que más personas estudien pedagogía y idealmente se convierta la profesión docente en una profesión como la medicina, una profesión respetada, donde entran también los mejores postulantes, y eso es un factor esencial para mejorar la calidad del sistema educativo y por eso hacemos este premio. Joaquín, además este año ha sido muy particular, ¿no? O sea, tenemos esta cosa a distancia. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes con respecto a los cambios que hemos sufrido este año? Ha sido un año muy duro para todos, pero también para los profesores y profesoras. Y nosotros hicimos una encuesta, ahora estamos a punto de sacar la segunda versión de esta encuesta, que muestra que los profesores y profesoras están trabajando, un 60% reporta, están trabajando mucho más o más que antes. Y eso en la segunda encuesta ya estamos viendo que va a aumentar. Porque ha sido difícil. De partida, gran parte de los profesores son mujeres en Chile, un 70%. Y lamentablemente en nuestra cultura hay una sobrecarga de las responsabilidades del hogar también en las mujeres. Y por lo tanto hay una gran carga de trabajo por el trabajo propio de la casa, más el trabajo de una profesión que ha tenido que adaptarse y son personas que han tenido que aprender rápidamente a utilizar plataformas digitales y quienes no pueden acceder a plataformas digitales, tener que ir a llevar material a casas, tener que buscar cómo usar el WhatsApp como un método también de comunicación para fines pedagógicos. Entonces había una adaptación muy grande, que ha implicado un gran esfuerzo y que nosotros valoramos mucho como Elige Educar, cómo han sido capaces de adaptarse los profesores, porque no ha sido fácil. Y por lo mismo creemos que es tan importante este premio, que podemos agradecer ese trabajo, ese esfuerzo, esa adaptación, el intentar dar continuidad no solo a los aprendizajes, sino también al apoyo socioemocional, que ha sido más importante que nunca en este tiempo. Entonces yo invito hoy día a través de ustedes, de la radio, a todas las familias, porque cualquiera puede hacerlo, a nominar y agradecer a sus profesores en nominaatuprofe.cl, porque ya ese correo electrónico que le llega a un profesor es un regalo y una gratitud enorme que genera. Entonces, este gesto tan pequeño de nominar a un profesor y decirle gracias es una forma de homenajearlos, pero también es una forma y de premio, de visibilizar su trabajo, premiarlo. El reconocimiento. Sabe, quizá ustedes y quienes nos escuchan conozcan a un gran profesor que pueda estar también en los mejores de Chile y, por qué no, Joaquín, también en el certamen internacional después. Y a propósito de nosotros, ¿se pueden nominar profesores que ya no están en ejercicio? También se puede, nosotros lo vemos más bien como un gesto simbólico. Este profesor no va a poder ser finalista después porque tiene que estar en aula para recibir el premio, pero sí nos ha tocado muchos casos de profesores, por ejemplo, jubilados, que les llega la nominación y lo agradecen mucho. También es un gesto de gratitud por su trayectoria, así que ustedes pueden hacerlo, los invitamos a hacerlo, y también pueden nominar a profesores de sus hijos, y cualquier persona, en fin, puede nominar a un colega, a alguien que trabaje en el mismo establecimiento, cualquier persona que esté hoy día haciendo... Al profesor Rosa no. El profesor Rosa podría hacer un gesto también de gratitud. Perfecto. Pero no califica. No califica, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes, que estén bien. Chao. Chao. Era Joaquín Walker, director ejecutivo de Elige Educar en este Global Teacher Prize Chile 2020. Muy bien, vamos a una.cl. Una canción de enseñanzas. A ver. Esta sí, Madonna. Mira, muchas gracias. Madonna, qué profesora, qué profesora. Ahí tenéis, profe. Cause I was always your little girl. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Le mandamos un saludo antes que nada a quienes se llaman Ramón. Ramón Valdés, ¿no? Mira, oye, don Ramón. El hermano de Ramón Valdés se murió. Mira tú. Que era el marido de Angélica Castro, a pesar de que era como 50 años mayor que ella. Es el papá de Cristian Castro. No te puedo creer. Hacía las voces en, por ejemplo, en Los Cuervos de Dumbo. Hacía voces para Disney durante muchos años. O sea, era artista también. El Loco Valdés, le decían. Pero mira qué dato más curioso el que nos acabas de contar. Estoy viendo acá. Ramón Ulloa, Ramón Yao, por supuesto. Claro. Los de Ramón. Gran. Sí. Y en general, Ramón Carnicer. Bueno, al grupo los Ramones. Ahí está. Sí, po. Muere Charles Baudelaire en 1867. Y también Rocky Marciano. ¿Qué nombre para un boxeador? Rocky Marciano. De otro mundo. Muere Jorge Alessandri Rodríguez el año 86, expresidente de Chile. Y el 97, 11 años después, Diana Spencer de Gales, Lady D. Choca en auto por ser perseguida por unos paparazzi junto a su compañero sentimental. Su compañero sentimental, qué elegancia. El compañero sentimental, dice acá. Y el automóvil se estrelló contra una columna del túnel en París y ahí perdieron la vida. Recordemos que después empezó toda una serie de confabulaciones de que eso no había sido todo planificado para matarla y qué sé yo. Sufrí claro, muchísimo. Por cierto. A ver, es destituida Dilma Rousseff. Un día como hoy, en el impeachment. ¡Todo el mundo! ¡En el impeachment! ¡Sí, con tu soleo! A ver... Saludos de cumpleaños. Bueno, saludos de cumpleaños a un artista que a mí me gusta mucho, Van Morrison. Está ya con sus buenos años. Van Morrison levando... El grande de Maipú. Gran aplauso. Richard Gere, el viejito, que cosechó éxitos. Juan Miguel Fuente Alba, ojo. Y el actor Cristian Campos, 102 años está cumpliendo. Y la reina de belleza y animadora en su momento, Zafka Polak, también está cumpliendo. Que se sepa. Bueno, ya vamos entonces a la agenda del día de hoy. No por eso seremos menos personas, Marcelo. Hoy día pasaron. ¿Qué va a pasar hoy día? A las 5 de la mañana pasaron entonces Transición Paso 2, las comunas del Monte, Cerrillos, Caletango, La Florida, Maipú, Talagante, Macul y Huechuraba. A las 8 de la mañana ya estaba Katy Barriga con su tropa de unicornios en la plaza de Maipú, disponible a atender requerimientos a la prensa. Los unicornios, cuando los unicornios están contentos, hacen el tradicional sonido del relincho de unicornio, que no es por la boca. Por si acaso. Se confunde mucho con su llamado a pareo. Pero bueno, después tenemos a ver la ministra de Transporte, Gloria Hood, y la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y el director de DTPM, Fernando Saca, anuncian el reforzamiento de 40 buses eléctricos para Maipú y las medidas que se adoptarán en la comuna de inicio de fase 2. Así que más buses, vamos a tener puro bus eléctrico, que se sepa. Parece. Oye, y para la gente que está interesada en formar parte de una convención constituyente, hoy día a las 12 Renovación Nacional se reúne un comité que está justamente encomendado de buscar ese tipo de gente. Si alguien quiere participar, que diga yo quiero ser. El fin de semana leía que Raúl Alcaíno, por ejemplo, alguna vez alcalde de Santiago, dijo que él estaba dispuesto a ser parte de la convención constituyente. Mira, ahí tení. A ver, ministro, alcalde, a propósito, el alcalde de Santiago está suspendido, ¿viste? Esto no, olvídalo. El grupo de política monetaria también fome. Ministro de Obras Públicas, ¿te sirve esa? Alfredo Moreno. No, fome. Es interesante porque la gente, si hay algo que echa de menos, es juntarse en un restaurante, en un café. A las 13 del día, a la 1, el ministro de Economía, el agente del turismo, la Evelyn Matei, Máximo Picallo, que es presidente de la Cámara de Comercio, y el gerente general del Patio Bellavista, mira, apellido Jaue, Álvaro Jaue, van a entregar... Los ex-dueños de Salo, ¿te acuerdas de las minitas Salo? El alcalde es una figurita de Salo. Sí, pero si sale el álbum ya sabes de dónde salió, ¿eh? Bueno, van a entregar detalles de esto, de que el plan paso a paso en Providencia ahora va a poder abrir entonces restaurantes y cafeterías. Entonces, cómo va a funcionar eso, por lo menos ahí en el patio de Yaíste, por lo menos se va a explicar hoy día. Hoy día a las 9 se lleva a cabo la audiencia de formalización contra Emilio Berkoff Jerez, en calidad de imputado por delitos de incendio y robo en la comuna de Lumaco. Ojo con este personaje, apareció vinculado a la causa mapuche, también a cosas de narcotráfico. Hay una cosa bien turbia, oscura, con relación a este personaje que ahora está imputado en estos casos de incendio y robo en la comuna de Lumaco. Ojo Lumaco, con ese personaje. Oye, el alcalde... esto es lo que tú dijiste, que estaba suspendido. Que salió el pasado. Pero es que leamos lo que es. Iba a supervisar a un robot que está en la comuna. Les prestaron un robot para que se... Y creo que el robot le ha dicho, no, a esa hora no. A esa hora yo no voy. Sí, también tengo derechos. Soy robot. En el marco de la primera ronda del US Open, Cristian Garín debuta frente al norteamericano Ulises Branch a las 4:30 de la tarde, hora de Chile. Justo le tocó contra Ulises. Mira, pues, qué tontera. ¿Cómo no lo pensó antes? Oye, no mencionamos durante todo el programa de hoy la extraordinaria actuación de Joaquín Niemann, el golfista chileno, ayer peleando con los dos mejores del mundo hasta el último minuto. Hasta el último minuto. Joaquín Lavín. Joaquín Lavín está jugando golf. Cierto, no tenía idea. Bueno, ok. Oigan, les cuento algo que estoy revisando acá en la prensa, que médicos, varios médicos y especialistas de la región metropolitana están viajando a esta hora a Magallanes para reforzar el combate de la pandemia por el alza de casos. Ayer, según el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, Punta Arenas se convirtió en la comuna del país con más casos activos. ¿Cuántos tiene? Es la única que sobrepasa los 800 pacientes de este tipo, seguida por Arica, o sea, el otro extremo del país, que está por debajo de los 585 casos activos. Colina tiene 100, ayer estuve investigando. ¿Colina 1? No, ahí no sé. Colina 1, 2, 3. Qué fome mi calla. Bueno, eso es lo que aparece también. Hay una. Estoy leyendo El Pingüino de Punta Arenas. Ya hay que decir. Pero eso es de Pilucha, es de Minas Pilucha eso. Era de Minas Pilucha, ahora es el único diario regional. ¿Cómo que de tiene Minas Pilucha? Comuna. Por Dios. De chicas. Ese vocabulario. Hacer al pingüino y. Estaba el pingüino y estaba Cosquillas. Sí, y el viejo verde. Y el viejo verde, ¿verdad? Como su nombre lo indica. Jamás la leímos, ya, pero estaban en nuestros pingüino? Hogares. Lo primero que sale es esta noticia del alza en Porvenir, y dice Punta Arenas, Porvenir y Primavera. Mira, no sé cuál será Primavera, pero una de las comunas, son las comunas del país con mayor cantidad de casos activos, pero también hay una noticia policial porque ciudadanos de Indonesia, indonesios, violaron a técnico enfermero en hotel sanitario. Sí. Eso fue lo más grave. Y resguardo militar en residencia e intendencia solicitará expulsión de estos señores del país. Así que ahí tenemos el tema, y que cárcel para ellos en Indonesia. Vamos a ver qué pasa con eso. Oye, listo. Y lo otro es que aparece muy destacado, y yo creo que también aparece destacado porque en algún momento lo conversamos con el alcalde Claudio Radonich, que es la internet en Punta Arenas. Tú sabes que dependemos de Argentina también en muchos casos, cuando están tirando fibra y cosas para... No se ha unido todavía eso, pero ayer hubo una reunión telefónica entre Piñera y Fernández y se confirma el fin del roaming entre ambos países. Y es importante para la gente de Punta Arenas porque hay harto intercambio ahí entre chilenos y argentinos en esa zona, les digo, ¿eh? Y el tema de internet es vital, así que cuidado con eso, ¿eh? Ojo. ¿Ah? Muy bien. Oye, y se murió Pantera Negra, ¿eh? ¿Cómo se nos fue? Sí, atroz, atroz. ¿Qué gol? ¿Sabes que este actor no le había dicho a nadie, ¿eh? que tenía... Ya, cuatro años con cáncer, ¿sí? Y el Chadwick Boseman, que murió el fin de semana y que hizo 5 películas con cáncer al colon. Estando enfermo, sí. Estando enfermo, así que... Y era un símbolo racial de la lucha racial en Estados Unidos, así que hay un tema ahí, ¿eh? Hay un tema, Marcelo. Perfecto, mira, es como el resumen final. Yo me sentí conmovido, ¿eh? Ahorra tiempo, Marcelo, y evita largas filas. Recuerda que con FM Modelo y tu... la encuesta. Todos los días tienes que darle encuesta, tienes Marcelo. Toda la razón. Mira, la gente no está ni ahí con el Cyber Day. 562 votos. Ah, yo hubiera dado mejor las menciones. ¿Vas a comprar algo en el Cyber Day? El 7%, casi el 8%, dice que sí. Es solo eso, ¿eh? El 8% dice que sí. Estaba esperando para comprar alguna cosita ahí con el descuento. El 10% dice, mira, yo digo que no, pero lo más probable es que sí. El 27% dice que no tiene plata, así que no hay ni una posibilidad que compre. Y el 53,7% se va a poner a vitrinear. Ahí te crecen los colmillos y empiezas a... No hay nada que te... Bueno, le pasen más cosas y me dicen, esto valía 100 y ahora vale 50, aunque no lo necesites. Sí, bueno, lo que pasa, Marcelo. Mira, salió Pablo Longueira de pronto. Un saludo. Ahí, de la nada. Un saludo para Pablo Longueira. Y si llamamos mañana a Pablo Longueira, que nos dé una sería pregunta. Muy buen entrevistado. Ojo, excelente. Ahí. Si quieren entendernos. Oye, me estabas contando, Marcelo. Sí, sí, sí, que ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras importa. Visa. Si eres de los que piensa en el futuro, esta noticia es para ti. Contrata tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada, un seguro con ahorro que te permite aumentar tu futura pensión y vivir con tranquilidad. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Bueno, nos vamos, ¿eh? Exactamente. Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido, ¿eh? Que estés muy bien, ¿eh? Chao. Hasta mañana. Chao, Carleta. Chao. Shadows. All New CHR, atracción made in Toyota, un híbrido como nunca lo has visto. Chilena Consolidada y su seguro hogar, BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. AFP Modelo, tu casa, tu sucursal. Y Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron, esto no es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. De seguro cuando eres padre sabes lo rápido